Muy buenas, somos los chicos del maíz y queremos mandar un fuerte saludo revolucionario a Strawberry Fields. Foco asesino del cielo del oriente, está bien trazado de sangre y dolor. Voto sinistro del mostro imperialista, legalizzare un'orrenda invasión. Una minaccia venuta da lontano, con spazio di terrore sangue un'altra società. Lotta nefasta del cacro occidentale, che cingolati va delle città. Buenas noches, comienza Strawberry Fields en vuestra radio comunitaria de Toledo. Esto es Onda Polígono y por delante nos quedan 60 minutos con la mejor música a cargo de Talco. De la superstizione sta distruggendo un'altra civiltà, strade di gaza tra vittime e macerie, il demone sionista ma il pisce resterà, lo scettro nero, il mantello stelle strisce, sangue innocente di nuovo l'uscito spargerà, corri uomo intorno a te, niente amore. Un saludo para toda la gente que estáis escuchando al otro lado del dial de la radio en el 107.3 de la FM o también en internet en ondapoligono.org. Y por supuesto, también nos acordamos de los que nos escucháis en nuestro blog, en strawberryfields7.blogspot.com, donde podéis encontrar todos los programas emitidos esta nueva temporada. Buenas, manager. Hey, ¿qué pasa? Que hoy no está comunicación. No, hoy nos la hemos dejado en casa. Un saludito, Patri. Que está pachuchilla, pobrecita. Bueno, mejorate, comunicación. Terra promesa de vivir tradiciones. No grasa pasar por esta realidad. Álvaro Kelsen también estará pasada a las 11 y cuarto en la sección 1 más 1. Y es que hablar de los italianos Talco es hablar de una de las bandas más influyentes de Europa en el panorama de la música festiva y reivindicativa. Empezaron hace 14 años, justo cuando todos los medios de comunicación predecían que algo inesperado iba a pasar en la escena punk italiana, que hasta entonces vivía en crisis permanente. La biografía la cogemos también en primera mano de su propia web, mucho mejor que la Wikipedia. Bueno, ¿y quiénes son los Talco? Pues serían Dema a la voz y a la guitarra, Jesús en la guitarra principal y en los coros, Keto al bajo y a los coros, Nick a la batería, Richia en la trompeta y Tizia a saxofón. Y es que el primer álbum de Talco es el contundente Tutti a Solti, publicado en 2004, y que viene, aparte de que incluye este temazo con el que hemos abierto el programa, Corri, gran canción que ya sonó en Strawberry Fields, pues también incluye este homenaje, bueno, aparte de una puesta en escena bestial y unos temazos como este homenaje a Salvador Allende. Pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. 11 de septiembre del 73, así se llama esta canción, dedicada al gran Salvador Allende. Dale targa dell'umanità, testa la memoria. dittatore. Assassinò la storia, l'utopia, la verità. Lungo la carretera austral, il vento del terrore risucchia una civiltà. Lungo la carretera, l'orda del dittatore. Assassinò la storia, l'utopia, la verità. Lungo la carretera austral, il vento del terrore. Los dos siguientes discos a este Tutti Assolti del año 2004 son Combat Circus del año 2006 y Mazel Tov del año 2008. Seducen a Italia y Alemania gracias a su estilo personal y maduro que parte de la raíz para llegar al punk rock, algo que conocían gracias a Mano Negra y que la banda bautizó como Punchanka. Y en Combat Circus, ese álbum del 2006, su segundo trabajo, podemos encontrar este himno de la resistencia antifascista italiana. Bella ciao. Y continuamos repasando este Combat Circus del año 2006. La siguiente canción se llama La Carovana. Vengino, signori, vengino. Si affrettino. La carovana sta partendo. Mi ha colpito, sveglia veramente, trovi qua, sul baratro della mondanità, qui nel fango di una falsa verità, che vende ancora l'oro quando è fogna, dorme il tempo abbandonato alla vita del qualunquismo occidentale, basta più seguire un'utopia, che sguardi affaticati non vedranno, temo che la tua democrazia, col fuoco non porti la libertà. Vuoti della vostra ipocrisia, nella mia città la carovana. sono della mia verità. Un giardino riverente ed estremista, tutta ma non posso tollerar. Se una coscienza cieca è perché ha smesso di gridar. Popolo le città, flagellati via dal fantasma della guerra e dell'economia. Nella mia città io porto umanità. Non ci vuole un Dio. Nella mia città io porto umanità. Tornate mutilate dalla vostra civiltà. Allora, qui c'è ancora una città. Nell'innocenza scivola. Ho inseguito una città. Tra le rovine di un mondo sommerso. Qui c'è ancora una città. Nell'innocenza scivola. Ho inseguito una città. La mia città. La mia. Y seguimos repasando este Combat Circus. La siguiente canción que escuchamos y la última que hemos seleccionado para este especial es este, Tortuga. Oltre le falde della disinformazione, lamenti stolti, vuoti impuniti, mani assordati dalla danza dei banditi. Ai piedi di una memoria ingrata, sveglia le storie di una terra liberata, caduta in mare, nell'incoscienza, svenduta al banco di una bieca indifferenza. Servi del vento, 1 más 1. Buenas noches, Álvaro Kelsen. Hoy de nuevo repetimos sintonía de apertura de los Fatty Farmers, si te parece. Pues sí, esa sintonía que me encanta, la verdad. Oye, volveré a la sintonía original, oye, de... Ay, oye, yo pensaba que a lo mejor hoy escuchábamos a Escape, como homenaje a la selección femenina de baloncesto. Pues sí, pues podría haber sido, fíjate, pero no nos hemos ido lejos, de todas maneras. Porque no. Este grupo se caracteriza es por un ska también reivindicativo... El Escape de allí, en otros términos, de Italia, sí. Bueno, que además tenemos un fin de semana lleno de noticias deportivas, además protagonizadas por mujeres, que digamos, bueno, llevamos desde todo el verano reivindicando, ¿no?, el deporte femenino. Un fin de semana pletórico, ¿no?, desde muchos puntos de vista. Y bueno, y alguna alegría también que nos han dado por ahí también algún ciclista, pero bueno, vamos a empezar por lo que hay que empezar. Pues si te parece, podemos empezar por lo que llevamos comentando las últimas semanas, que es por el Mundial. Uh-huh. Mundial que ha sido compacto, ¿no? Ha sido todo en una semana y que, bueno, creo que nos ha ofrecido un espectáculo como pensábamos o incluso superándolo. La verdad es que yo particularmente he disfrutado como un enano. Sí, ha sido una calidad de baloncesto que han demostrado muchas selecciones, sobre todo algunas que otras, ¿no? Como Canadá, Estados Unidos, Australia, Bélgica, España, que han estado a un nivel alucinante, ¿no?, de baloncesto. Sí, alguna sorpresa antes, como sí, Senegal, que ganó algún partido, en fin, la verdad es que ha sido muy interesante. Lástima que no hayamos podido ver todo lo que hubiéramos querido por ese sistema extraño, que la tele con derechos, que entonces el YouTube que se podía ver de la FIBA pues no estaba activo, pero bueno. Había que pagar. Con lo que hemos podido ver, hemos disfrutado. Sí, no, se ha podido ver más bien resúmenes, algún partido suelto por ahí de Estados Unidos y los de España. Y bueno, y la final, menos mal, también, que bueno, simplemente por quien no lo haya seguido, no lo sepa, repasar, ¿no?, cómo ha quedado ese Mundial finalmente. Bueno, la campeona del mundo ha sido, pues, la gran favorita, ha sido Estados Unidos. Además, la verdad es que la final, digamos que aguantó un cuarto la subcampeona, que en este caso ha sido Canadá, uh-huh, que fue la selección que eliminó a, perdón, Canadá, Australia, que es la selección que eliminó a España. Uh-huh. Y luego, como medalla de bronce y como por sexto campeonato consecutivo, pues España, pues allí está de bronce, uh-huh, ganando en la final, por el tercer y cuarto puesto a Canadá. A Bélgica. Perdón, a Bélgica. Bélgica, a Bélgica. Así que, por cierto, nos ganaron en la fase de grupos, bueno, fase de grupos, o sea, antes de ayer, porque se ha jugado todo muy... Se ha jugado seguido, ¿no? Exactamente, en 9 días se ha jugado todo un Mundial entero, con fase de grupos. Los grupos, cuartos, octavos, o sea, cuartos semifinales y final. Sí. Pero bueno, luego esa final, pues es decir, que creo que lleva Estados Unidos, lo digo de memoria, a lo mejor me quedo corto, creo que son 22 años sin perder en un campeonato del mundo internacional. Yo lo que digo internacional. Es que son 93 partidos ganados y una sola derrota. Una sola. Sí. Lo último que he visto. Pero es curioso, la verdad, si es una selección, cuando Australia ganó a España, que quiere decir que, sobre todo por el último cuarto, porque España estuvo ahí hasta el final, prácticamente se sustentó en una jugadora, ¿no?, en la más alta del campeonato. Cambach, sí, que ha sido, bueno, la máxima anotadora. Un partidazo, consiguió 33 puntos, 15 rebotes. Uh-huh. Y que estaba en el quinteto ideal también del campeonato, por supuesto. Sí, por cierto, que en el quinteto ideal también está Astu Gondur, por representando a España. Y bueno, pues hay que ver que en este partido la jugadora australiana, pues ante el físico que imponente también de las americanas y cómo la empezaron a defender desde el principio del partido, pues aportó mucho menos y bueno, pues ya te digo, el partido a la final duró un cuarto y medio, si queremos alargarlo, pero a partir de del descanso y por supuesto los últimos cuartos, la verdad es que estaba escrito, ¿no?, que la victoria se la llevaba a Estados Unidos en esos últimos minutos, que no pudo hacer nada Australia. Y yo creo que la diferencia de Cambridge en respecto al resto de... No es que tuviera un partido malo, como decía la gente, que le había afectado la polémica, que bueno, vamos a dejarlo aparte. Yo creo que fue la clave la defensa, o sea, sin lugar a dudas. Sí. Además es que se vio desde el inicio, o sea, como lo tenían bien estudiado. Sí, lo que tenían que hacer. Eso, las pibas. Y España lo intentó. Yo escuché al entrenador en la previa, después de derrotar a Canadá, decirle, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar parar a esta jugadora, y de una manera que me parece bastante correcta. Además dijo, bueno, eso, o centrarnos en las otras cuatro, porque es verdad que un solo jugador, por muy buena que sea, es difícil que te gane un solo partido. Pero la verdad es que en este caso, la defensa de Estados Unidos metió prácticamente la mitad de los puntos de su equipo. Sí, y en la final, eso, para España. Y en la final contra Estados Unidos, la defensa que le hicieron, pues eso, no es que estuviera fuera del partido ni nada. Yo creo que es que la secaron. La secaron nada más desde el inicio. Hicieron un sistema muy bueno. Las tiros se turnaban casi para defenderla. Y la verdad es que hacía 2-1. Buscaban, bueno, lo hicieron muy bien, la verdad. Y oye, simplemente, pues también por destacar, que la gente se vea, si puede ver en internet, que seguro que están en YouTube algunos. Estos de España se pueden ver gratis en el canal de la FIBA, porque esos sí que están libres, en el de RTVE y tal. Pero la defensa de España, yo es que se la enseñaría a muchos equipos ACB, o a todos. O sea, la intensidad, la estrategia defensiva, las ayudas. De ganar un partido desde la defensa, no puede ser más claro que esto, porque con esa intensidad, esa garra, esa lucha, luego las juntas. Es que en España, cada vez que tenía algún, pues como por ejemplo el partido de ayer, en el último cuarto, estaban con una ventaja de 9 puntos, y enseguida, en pocos minutos, Bélgica pues llegó a igualar en el último cuarto. Es que en el momento que España se volvió a poner las pilas en defensa, volvió a sacar esa garra, luego el ataque era más fluido. O sea, era un, digamos que era una cosa lleva a la otra. En el momento que en defensa, pues también es lógico, porque es una defensa tan intensa que requiere tanta concentración y tanta intensidad física que quizá mantenerla 30 minutos es casi imposible. Es lógico que tenga algunos momentos de un espectáculo, ¿sabes? Cómo salvan el cuerpo, los brazos, no, y las ayudas, los cambios. No, las ayudas de una a otra, cómo se conocen las jugadoras, cómo confían, ¿no? Saben que... En el momento que eso funcionaba, el ataque funcionaba. Enseguida había pases acertados, había contragolpes, había tiros que entraban. O sea, era una cosa lleva a la otra. Y yo creo que efectivamente es para ponerlo a los que gustan el baloncesto, a los que juegan. Sí. Para que aprendan, de verdad. Es una lección. Bueno, yo creo que se nos va yendo un poco el tiempo. También pues, tenemos que hablar de otros temas que no quiero que queden ahí, porque ha sido un fin de semana también importante en lo que decíamos, ¿no? En el deporte femenino ha habido una mujer que ha hecho historia. Pues sí, una mujer aquí en España que se llama Ana Carrasco, si no me equivoco. Sí. Y que ha hecho historia porque ha sido la primera mujer en ganar un campeonato de velocidad de motociclismo. De hecho, ha ganado en su categoría, y hay que decir que competía, eran 40 personas compitiendo, de las cuales había 38 hombres y 2 mujeres. Uh-huh. Y bueno, pues ella ha sido la campeona del mundo. Además, la verdad es que fue una carrera, sí que yo entiendo mucho de motos, la verdad, muy igualada. Y muy igualada, sobre todo muy emocionante, porque creo que tenía que quedar en determinado número, y sí, justo en la última vuelta lo consiguió. Consiguió eso. Pero ha hecho historia. O sea, no, hizo... Ha hecho historia porque es, eso es, la primera vez que lo consigue. Ya, que consigue. No, sí, increíble, ¿no? Que digo que ella sabía dónde tenía que quedar, no arriesgó para ganar la carrera, ni mucho menos, y sabía que tiene campeonato, y ya, pues eso, alucinante, ¿no? Por ello lo consiguió, lo luchó, lo consiguió, y por cierto me gusta el... No sé si pudiste ver lo que llevaba en su mono, podía Ray Like Aquel. Sí. Piloto como una mujer. No, como una chica. Como una chica, sí, sí. La verdad es que pues muy, también muy reivindicativo. Bueno, y pilotos de otra categoría, como el gran Alejandro Valverde, también hay que nombrarle, ¿no? Porque para mí, yo que me gusta el ciclismo, es de estos hombres que no sé, que caen bien. O sea, que ni una polémica, una mala palabra, el sacrificio en todo su esplendor. Bueno, es que a mí me gustaría destacar lo de Alejandro Valverde. La verdad es que es un tío, lo que dices tú, de los que cae bien. Y además, tío, siempre ha tenido esa garra, esa lucha. Lleva 38 años y yo creo que le llevamos, bueno, hay que decir que llevaba 6 medallas ya en los mundiales, sí. Es increíble, ninguna de oro, pero ya llevaba 6. 4 bronces y 2 platas, sí. Eso es, y al final ha conseguido ser campeón del mundo Peter Sagan, que fue el mismo el que le entregó el mayor de campeón del mundo, y yo creo que también porque demuestra que es un tío que es muy querido en el pelotón. Sí, sí, no, Alejandro Valverde, es que yo soy fan de él desde hace muchos años, porque es eso, es un corredor a la vieja usanza, un poco por decirlo así. A la vieja usanza. Yo ahora soy fan también de Peter Sagan, porque le vi, ya le vi la vuelta a España, me parece simpático y además era espectáculo. Sí, sí, sí, que lo da, a pesar de no ganar ni una etapa y quedar segundo en varias, también pobre. Sí, sí, sí. La última, subiendo al puerto este del, no sé si lo viste, los imágenes, pues muy curioso, es el puerto de, pues uno de los que tenía ahí en Asturias, de máxima inclinación, el tío ya iba hecho polvo y le empiezan a animar un grupo de gente que está ahí cogiendo y se pone a subir haciendo un caballito para jugar. Sí, es verdad. Subiendo una cuesta, de verdad, tengo la imagen. Una cuesta con un 18%, o sea que... Bueno, oye, si te parece ya el tema ACB lo dejamos un poco para la semana que viene, porque pues sí, se nos come el tiempo y eso, al final, si no, no podemos escuchar a Talco. Hay que ir a ver con una segunda jornada, a ver qué tal la... Sí, yo sí, porque como me pongo a hablar del estudiante, es que lo vi un rato. Es decir, como no me sorprendió el final diciendo no puede ser, pero bueno, no adelantemos, ¿no? La verdad es que era más de lo mismo de hace mucho tiempo, pero bueno. Sí. Yo qué sé, tenía esperanza yo, ¿eh?, en que este hombre cambie un poco la... No, de hecho, a mí hubo momentos en partidos que me gustaron mucho, pero otros en los que movíamos a lo de siempre. Pues mira, te vamos a despedir de una manera súper deportiva. Porque si hay una canción de este grupo también que se ha hecho mítica, ¿no? La verdad es que en los movimientos, sobre todo de reivindicativos, ¿no?, europeos, pues todo el mundo conoce el equipo de San Pauli. Tú lo conoces, la Liga Alemana de Segunda División. Pues han grabado con ellos varias canciones, pero es que hay una que les han dedicado directamente a la filosofía antifascista del San Pauli, y con eso vamos a cerrar la sección, si te parece. Ya verás cómo... Pues me parece genial, deseando escucharla. Pues gracias al Barqués, en que joder, me he quedado con muchas ganas de hablar de ACB, pero bueno, así tenemos la semana que viene. Tenemos mucha temporada por delante, sí. Yo creo, para hablar de ACB. Bueno, y aquí manager, que también estaba escuchando atentamente. Sí, un abrazo, Alba. Un abrazo, manager. No se atreve a intervenir el manager, ¿me cachis? ¿Yo en deporte? En deporte. Ni verlo. Bueno, deporte o lo que sea, tampoco. Pues esto va de deporte. Lo llamamos deporte. Del álbum Más el Top, del año 2008, vas a escuchar este pedazo de tema que se llama así, San Pauli. Y ellos son Talco. Gracias, Alba Kelsen. Un abrazo. Gracias, un abrazo a todos. Sull'orlo di una strada, una gara di follia, contro il sipario amaro della xenofobia, canti d'agonismo, di emozioni da spartir, di cori lastricati, di coscienze da venir. Danza sulla storia, di giorni conquistati, figli della memoria, pirati a San Paolo. Danza sulla gloria, di giorni conquistati, figli della memoria, banditi a San Paolo. A contrastare retorica agonia, dall'antro di fiorito qui nella periferia, canti lastricati di coscienza ed avvenir, nel baluardo lieto degli spalti a San Paolo. Danza sulla storia di giorni conquistati, figli della memoria, pirati a San Paolo. Danza sulla gloria di giorni conquistati, figli della memoria, banditi a San Paolo. Con la gira de presentación Más el Top, la banda aparece en algunos de los festivales más importantes de Europa, cosa que les transforma en los italianos más activos. Canciones como este San Pauli se convierten en himnos. Sin ir más lejos, llegan a colaborar con los jugadores del mítico club de fútbol San Pauli, en un single cantado en alemán, y hasta son invitados a actuar en su estadio en el centenario del equipo. Otro de los himnos que contiene Más el Top es este, La Torre. Lieto riconduco l'anima al suolo, il mio antico porto, tra invisibili notte di un far buffone rilassato al suono di un legittimo canto distorto. Dall'esilio dell'immaginazione, vagai tra gente e terre che mi hanno adottato, e in cambio cambio di una risata e chi di storia, lungo le strade di una saggezza dimenticata, di indomabili notti calde di gloria. Paladini di antichi scranni spolverati a novella parvenza, arruolati da sciocchi predicatori nell'agonia dei prestigiatori, non c'è differenza tra le nuvole e le illusioni, domatori di voti, grazie ma dipinte, ma tutte non so campare. Chiedi scusa ma è tardi per le mie strade, un'altra storia sta ad aspettare, perché dentro la torre non ci so stare, perché dentro la torre non ci so stare. Conduco il cuore lontano da quel vecchio porto, dove non c'è posto per un buffone lieto e saldo sull'equilibrio di un fato risorto, ma lontano dall'illusione, se un domani estinto mi ammonirà, che un circo instabile in delirio di libertà, seguo il richiamo di antiche glorie lungo sentiero dimenticato per risalire, perché ancora fiato per ripartire. Grazie ma di finte battute non so campare. Chiedo scusa ma è tardi per le mie storie, un'altra strada sta ad aspettare, perché dentro la torre non si so stare, perché dentro la torre non si so stare. ¿Qué temazo este La Torre de su álbum Mazel Tov del año 2008? Uno de mis favoritos, sin duda, de Talco. Sí, sí, ahora te oímos, manager, ahora sí. Ahora sí, ya sí. Puedo decir que está muy chulo. Sí. También en el Mazel Tov del 2008 encontramos este homenaje a Diego Armando Maradona, La Mano de Dios. O me cago en Dios. No. Ten cuidado. La mano de Dios. La mano de Dios nada más. La vía nació, fue deseo de Dios, se le sobrevivir, al límite de expresión, frente a la adversidad, con el pan y catarese a cada paso la vida. Un putero forjó, una zurda inmortal con experiencia, sedenta ambición de llegar de cebollita, soñaba jugar un día de consagrarse en primera, tal vez jugando pudiera. La su familia ayudó. En los hombros por ser mejor, por no venderse jamás. Al poder enfrentó curiosa debilidad. Si en su tropezó, ¿por qué no habría de hacerlo? La fama allí presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer que los adictos deseo de usarme otra vez, involucrando su vida. Y es un partido que un día el Diego está por ganar. ¿A poco que debutó? Maradona, Maradona. La dos se fue que corrió. Maradona, Maradona. pasión por el fútbol, por Maradona. La sección de Jacobo. Buenas noches, Jacobo. Buenas noches. Y hasta aquí la sección de Jacobo. Esta canción, la última que hemos escogido de Mazel Tov, de su álbum del año 2008, se llama La Tarantela del Último Bandito. En 2010, Talco firma con Destiny Records, que reedita Combat Circus y Mazel Tov. Con este sello alemán firman en 2011 La Cretina Comedia, donde la banda refina un poco su lírica. La gira posterior es un éxito sin precedentes. Cuelgan el cartel de No hay entradas en salas de toda Alemania, Rusia, Francia, España o Europa del Este. En este trabajo podemos escuchar este tema, La Parábola de Ivataggi. Che d'armonia, rintocchi dei pagliacci, fondi inavvertiti, fastidi, lesa ovvietà, scandendo ad ironia un fragor dei campanacci, tersi misteri per chi annaspa senza età. Vai, ti nascolti, no con me, la parabola dei battaghi, una scalata furgata da suadenti oscurità, di macerie che salvano, da ricucita dei battaghi, vuoti onori che arruolano, parvenza ed onestà, palie di convenienza, alienante adulazione, sudano contrite lungo un peso a fedeltà, pagando un'astinenza nel gelare costernazione, specchio in viso ad un'apparenza scesa a carità. Vengi nel cortino con me, la parabola dei battaghi, una scalata furgata da sua denti a oscurità, i maceri che salvano dal cucino dei battaghi, vuoti onori che arruolano, parvenza ed onestà. Follia di Aunque no es hasta 2012 que la banda firma su disco más celebrado hasta la fecha, Gran Gala, acompañado de una gira de más de 200 conciertos. Su single, La danza del Antuno Rosa, es un éxito inmediato que les da todavía más popularidad. El Antuno no es un... Antuno. Autuno, ¿no? El Autuno. Es que en italiano... El Autuno Rosa. Tengo que dar unas vueltas al italiano. Capisci. Además tengo prisa. Ma che cosa fa? Rinnegata di a che riposa in letti di moderazione. È l'autunno di... Este es un himno también de esta banda, de los favoritos de sus conciertos. Disfruta de esta danza del autunno rosa. Lasciati a piedi e maschere senza color. È l'autunno che scaccia i suoi eredi, respirando la moderazione. E crolla i piedi di preghiere senza vocazione. Nella danza dell'autunno rosa. Alie, alie, alio. Rinnegata di a che riposa e alie. Di pallide fedi, alie, alie, alio, lungo venti lasciati a piedi, e alie, alio, sai! Spinse la culla, viscida striscia, tra le carni di un vecchio che scalda la sua credulità, compiaciuta e padrona del nulla, ora in aimona, e l'autunno uno specchio che scandisce la sua povertà, nella danza dell'autunno rosa, alie, alie, alio, rinnegata di anche 2014 es otro año clave para Talco. La banda celebra su décimo aniversario grabando en Iruña, aquí en España, un disco en directo que sintetiza dos noches mágicas. Se titula Ten Years y es un doble CD DVD que capta su potentísimo directo. Le acompaña un documental con imágenes inéditas de la historia de la banda. Su gira Ten Years confirma su consolidación y les hace actuar en los mejores festivales europeos. Y una canción que no podía faltar y que extraemos de ese Ten Years es otro de los himnos de la resistencia italiana junto a Bella Ciao. Esta canción creada por Felice Caccione con la intención de incentivar al movimiento partisano. Fischia il vento. Tras esta gira de aniversario llega Silent Town, que publica el sello barcelonés Casbah Music. Las nuevas canciones son una mezcla perfecta entre la fuerza de Combat Circus y Mazel Tov. Es considerado el disco más maduro y trabajado de Talco. La banda ahora ya figura en los principales festivales europeos y pasean su música por España, Alemania, Italia, Francia, Europa del Este, Rusia, Holanda, Bélgica. En Silent Town escuchamos este Dalla Pallida Miró. Incredibili ci chiama dall'ora del mio capezzale, di una perdita una madre che ora fama i passi di un randaggio temporale, per denudar sentieri vili, uno strisciare senza vivere, gli scarti che non distinguo di mone da porcili, figli stracciati senza alcun perché. Il temporale scaraventa sempre più, la natura è solo di una debolezza, figlia di una negata gioventù. La pallida Miró, la tormenta cala intensa di spedire, denutrite gioie andate già in partenza, pregando che tutto possa sparire. Miró che sa di aver le prove, confinate per un dio maggior, ha un piacere malmenato che rimuove, figli spariti senza una ragion. Reliquia di se stessa e risa, ricopre il buio e nulla più. Miro sogno di schiarir senza volti né divisa, voli percosse di una gioventù. La la la la, oh, la pallida Miró, il temporale scaraventa sempre più. La natura è solo di una debolezza, figlia di una negata gioventù. La la la la, oh, la pallida Miró, la tormenta cala intensa di spedire, denutrite gioie andate già in partenza, pregando che tutto possa sparire. spaventa sempre più. La natura è solo di una debolezza, figlia di una negata gioventù. La pallida Milo, la tormenta cala intensa di spedire. Denutrite gioie andate già in partenza, pregando che tutto possa sparire. La pallida Milo, il temporale scaraventa. Il settimo e ultimo trabajo de Winner Isn't, publicado en febrero de 2018, destaca por su influencia de punk rock de corte californiano y por los colores folk que recuerdan a sus orígenes y a los que les hace sonar más potentes que nunca. Este Winner Isn't es un disco conceptual de 13 canciones que viajan al interior del espectáculo, desde la degradación humana, moral y política, un camino iniciado en su anterior trabajo, Silent Town. Y es que desde marzo han vuelto a la carretera, porque la punchanca no hay quien la pare. Pues vamos con uno de estos primeros singles de su último trabajo publicado este año en The Winner Isn't, esto también dedicado a un deportista, a Mohamed Ali, Bomayé. Si queréis estar enterados y acceder a todos esos trabajos de este pedazo de grupo de Talco, tenéis que entrar en su página web en www.talco.com. www.talco-punkchanka.com. También en Facebook, que es la otra red que tiene activa, facebook.com con talco.chanka, lo mismo. Y ahora sí, ha llegado el momento de despedir. Esta es la última canción que vamos a escuchar, también de su último trabajo, And the Winner Isn't, otro single que han sacado, Domingo Road. Jacobo, un placer tenerte aquí. Ahora. Y si no me censurases, ahora sería sí. Maravilloso. Igualmente, muchas gracias. Volveremos el lunes a las 11 aquí en Onda Polígono. Tenéis por delante 24 horas de programación en internet y también en el dial, en el 107.3. Hasta el lunes. Chao. Seis felices. Cada su domingo, ¿no?